quiero hablar de un personaje muy controversial bíblicamente hablando, que por lo general no se toca, o cuando se toca trae controversia por la implicación que trae la vida de este personaje bíblico. Siempre estamos hablando de personajes muy positivos que nos dan un modelo de vida o un modelo a seguir, como por ejemplo el caso del padre de Jesús, del padre terrenal, por ejemplo José, un hombre dedicado, un hombre que entregó todo por su familia y aceptó la voluntad de su vida, la voluntad de Dios en su vida. Pero aquí tenemos la historia de Judas. Ah, ya estás entendiendo. Judas Iscariote. Podemos ver parte de su vida relatada en el libro de Mateo 27:3-5, el cual nos dice desde el versículo 3, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué más importa?, contestaron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Aquí vemos a un hombre que en un momento dado de su vida reacciona sobre el hecho que cometió, sobre lo que hizo. ¿Cuántas veces nosotros hemos cometido errores en la vida en un momento de euforia, en un momento de ofuscación y no pensamos? Este fue el momento en el cual Judas, cuando entrega a Jesús, no piensa, no analiza, sino que se deja llevar por sus propias ideas, por sus propios ímpetu, por su propia manera de juzgar o ver la vida. Judas Iscariote representa al hombre que equivocadamente implanta su propia justicia. Es imposible concebir una prueba más sorprendente de esta dolorosa verdad. Si alguna vez un hombre en un momento dado representaba a un verdadero discípulo de Cristo y prometía realmente alcanzar el cielo, ese era Judas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque él fue un escogido del Señor. Él iba a llegar a ser no solamente discípulo, sino un apóstol del Señor. Tuvo un ministerio terrenal. Él era amigo, socio, compañero de Pedro, de Santiago y de Juan. Él fue enviado a predicar el reino de Dios y a hacer milagros en el nombre de Jesús, de Yeshua. Él, cuando fue mandado de dos en dos o de tres en tres, porque nada más la palabra nos indica un solo hecho, pero pudo en 3 años haber tenido varias misiones. Y él, Judas, hizo milagros. Ahora, para hacer tú milagros, para sanar a otro, es porque el Espíritu Santo te ha usado y te usa y usó a Judas Iscariote como instrumento en sus manos. Y esto es importante. Judas fue un enviado a predicar el reino de Dios. Esto no debe jamás en la vida olvidársenos de la vida de Judas, porque cuando estudiamos y escudriñamos la vida de Judas, siempre andamos con un dedo señalándolo, pero no nos ponemos un momento dado a analizar su vida. Él fue un hombre bendecido por el Señor, tomado por Jesús para que predicara su reino e hiciera milagros. Fue considerado dentro de los 11 apóstoles. Él era muy parecido a los otros discípulos, pero los otros discípulos nunca sospecharon que él iba a hacer algo malo. Judas resultó, al fin y al cabo, un hijo dañado. ¿Eres tú, al final, un hijo dañado? La pregunta es, ¿por qué Judas, independientemente de lo que la palabra, de lo que Zacarías o Jeremías decían sobre el futuro de Jesús y lo que se iba a cumplir, ¿por qué Judas? Es la pregunta. ¿Por qué Judas fue instrumento para que se entregase a Jesús? Judas llegó entonces al momento más satírico de la historia de la humanidad, a compararse aún peor que Caín, el cual entregó a Abel, a representar toda la maldad, toda la caída, todo el pecado de la humanidad. La pregunta sería, ¿cómo consideraríamos tú que estás escuchando y yo que estoy dando este mensaje, cómo consideraríamos a Judas? Nosotros vemos entonces que en Mateo versículo 26, versículo 14 al 16, se nos muestra que aquí hay un principio por el cual Judas empezó a desviarse: la ambición. Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Llámale Bitcoin, llámale dólar, llámale bolívar, llámale como tú quieras llamarle, algún interés. Judas, vemos aquí que vio en Jesús algún principio que al no cumplírsele a él, él lo traiciona, y lo traiciona entregando al amigo, entregando a aquel que confió en él. Pero recuerden lo que hablamos en un principio: por un momento de furia, por un momento de ceguedad, por un momento de pensar que él tenía la razón y de que él podía cambiar el mundo a través de Jesús, y como Jesús no quiso, Judas lo entrega. Ahora, vemos que entonces Judas, siendo uno de los 12, él va a los principales sacerdotes y les dice que qué le iban a dar a él si entregase a Jesús. Judas entrega su alma, se vende ante los líderes, porque vemos el trasfondo de Judas. ¿Qué sucedió con Judas? Judas se hizo un mal concepto de Jesús. Judas tenía un concepto histórico, un concepto de dolor, de ver a Israel dominada por un imperio, por un país extranjero, por Roma, pisoteada a través de los impuestos. ¿Cuántos de nosotros vemos en nuestras naciones interferencias de otras naciones que están a tu favor o no? O aquella inmigración que llega a otro país y vemos a ese inmigrante como enemigo, porque piensas que te está quitando el trabajo, que te está quitando aquello que tú añoras, que tú piensas que te pertenece, que es tu país. Eso pensó Judas, los romanos llegaban y ocupaban los altos puestos, eran extranjeros, eran los que imponían las leyes. Y Judas quería cambiar eso y vio en Jesús a un Mesías, pero al ungido. ¿Y qué quiere decir ungido? El escogido. Pero el escogido como Matrix, como la película, un escogido para cambiar el sistema, para cambiar la matriz, para expulsar a los romanos. Pero ¿en qué falló Judas? Judas falló en que no vio lo profundo, en que no vio lo espiritual, en que nunca entendió lo que Jesús quería hacer. Y nunca entendió, nunca comprendió que Jesús era el ungido, pero era Dios mismo, era el Hijo de Dios. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque seguramente Judas lo que lo impulsaba era la historia trágica de su pueblo y de su nación, pero nunca se sentó a escudriñar y a leer las escrituras. Se dejó llevar por la tradición, se dejó llevar por la venganza, se dejó llevar por la ira, se dejó llevar por su propia pasión, de que él pensaba de que Jesús podía cambiar la situación física. Y hoy en día vemos a muchos ministros, a muchos líderes, a muchos creyentes que piensan que aliándose con el sistema, sea izquierda o sea de derecha, van a cambiar la historia de su país. Y muchas veces se venden a una ideología, se venden a un proceder, pero se olvidan que su primera misión es extender el reino, es entender y empezar a predicar, a anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias de Cristo. Y empiezan a anunciar las buenas noticias del hombre, cuando el hombre jamás, nunca podrá llevar a cabo una buena obra a su final, a su conclusión, porque el hombre se nos enseña que desde su nacimiento trae la semilla del pecado. Muchos piensan, justificando a Judas, de que estaba predestinado para condenación. ¿Pero realmente estaba predestinado? ¿O era simplemente que ya Dios en su omnisciencia ya conocía el corazón de Judas? ¿Ya conocía cómo él iba a actuar? ¿Y qué era lo que iba a hacer? Aquí, el error que comete Judas es que al final, Judas llega y no se acerca a Jesús cuando él se da cuenta que cometió un error, que cometió un pecado. Y así hay muchos de nosotros, que aunque nos demos cuenta que hemos metido la pata, en vez de ir ante nuestro prójimo y pedir perdón, en este caso, y reconocer que nos hemos equivocado, en este caso, Judas nunca buscó a Jesús. No se acercó a Jesús. Me dirás, pero ¿cómo se va a acercar si Jesús estaba preso por los romanos y estaba siendo juzgado para ser llevado a la cruz? Pero lo mismo pasó con Pedro. Pedro fue un ejemplo de aquel que tuvo miedo, de aquel que se acobardó, de aquel que fue gallina, que no se quiso enfrentar, no tuvo valor para enfrentarse al poder que imponía Roma. Y para él fue más fácil negar a Jesús. Pero, ¿qué hizo Pedro? Pedro no fue corriendo a quitarse la vida. Pedro soportó las circunstancias de su dolor y de su humillación y de saber que estaba traicionando, al igual que Judas, a Jesús. Porque Pedro y Jesús ambos traicionaron de una u otra forma a Jesús. Pero aquí vemos el corazón del hombre. Aquí vemos que Pedro no fue a ahorcarse, porque cuando somos muy cobardes o cuando no enfrentamos nuestra realidad, lo primero que hacemos es quiero desaparecer. Y eso hizo Judas. Quiero desaparecer. La palabra no nos aclara exactamente si resbaló al ahorcarse o simplemente resbaló en un despeñadero. Y crean controversia en este aspecto. Pero lo importante no fue eso. Lo importante es que fue con la intención de quitarse la vida. Pero no fue a buscar a Jesús como hizo Pedro. ¿Cuál fue la recompensa de Pedro al arrepentirse y al llorar y al ver a Jesús y aclamar? Él enfrentó su problema. Él lo enfrentó aún delante de sus compañeros, de los 10 que quedaron, de los 10 discípulos. ¿Y cuál fue su recompensa? Jesús al final se le apareció. Jesús se le apareció junto a los 11, junto a Tomás el incrédulo, que se le apareció después. Jesús se le aparece a Pedro, pero ya no podía habérsele aparecido a Judas. Judas pudo haber tomado otro principio, otro camino. Pero Judas, él creía que él tenía la solución, como muchos de los que estamos aquí, o como muchos líderes religiosos, porque creemos que los fariseos y los saduceos no existen hoy en día. Existen, tienen ansias de poder, piensan que van a cambiar la historia de la humanidad, pactan con los sistemas y cuando no les resulta entregan a sus hermanos, como entregó a Judas, como entregó Judas a Jesús. A Jesús. Judas se hizo amigo, participó de la comida de la última cena. Pero ¿qué hizo Judas? Besó a Jesús. Judas con un beso. Y muchas veces, ¿cómo nos venden? Nos venden con un regalo, nos venden con palabras lisonjeras o llenas de traición. Nos llenan o nos hieren o nos venden, haciéndose muy amiguitos para sacarnos palabras y después decir, ¿saben lo que dijo el hermano? ¿Saben lo que dijo la hermana? Para predisponernos delante de otros hermanos, porque detrás estás buscando tu propio bienestar. Podemos concluir que Judas realmente tenía remordimiento. Sí, se dio cuenta que había hecho un daño, pero no lo enfrentó. Es por eso que muchos dicen que no se arrepintió. sino que simplemente tuvo remordimiento. Pero yo más que todo puedo decir, fue engañado. La palabra, de acuerdo a la ley del talión, nos dice, el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Y qué fue lo que pasó con Judas? Él entrega a Jesús, pero Satanás lo engaña. Satanás en su pensamiento lo engaña, porque Judas nunca pidió sabiduría. Aquí le faltó sabiduría. No podemos determinar el tiempo futuro de Judas. ¿Dónde está Judas? ¿Por qué? Porque no sabemos si se suicidó o resbaló y murió. Y cómo Dios iba a juzgar su acto en base a lo que Zacarías y Jeremías proféticamente dicen de él. Pero sí sabemos que va a ser juzgado con justicia plena de acuerdo a lo que hizo, a su corazón. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu entendimiento? ¿Por qué tú crees en Jesús? La pregunta contraria es, ¿por qué tú crees en Jesús y adora a otros dioses? ¿Por qué crees en Jesús y no le das todo? Dios te pide todo, no te pide el 90, el 80. Te pide todo. Y sin embargo, tú le entregas el 50% y el otro 50% a tradiciones, a creencias humanas o a tu propio concepto de las cosas. Yo no voy a dar mi brazo a torcer. Diga lo que diga la escritura, digan lo que digan los demás. Yo no voy a dar mi brazo a torcer. Y aquí hay orgullo. Te estás dejando llevar por el orgullo. Te estás dejando llevar por la autosuficiencia. Pero ¿qué te deja? Tus propios conceptos, tus propios paradigma, tu propia autosuficiencia, que es lo que te deja a ti en tu corazón. Porque vemos que le dejó el dinero a Judas. Todo lo que Judas adquirió de su dinero, traidor, fue un terreno en el cementerio. Los sacerdotes compraron el campo a nombre de Judas, y con el dinero que todavía era de Judas, los sacerdotes se negaron a poner el dinero del precio de la sangre de nuevo en el tesoro del templo, porque recordemos que Judas entregó el dinero y lo tiró en el piso para que fuera devuelto, y los sacerdotes compraron un terreno a nombre de Judas. Nunca, hay un dicho en la prensa y a veces lo dicen en la radio, es algo muy que se ha hecho hasta tradición en nuestra cultura e idiosincrasia venezolana. Hermano, el crimen no paga. Y esto fue lo que le pasó a Judas. El crimen no le pagó, se le devolvió como un boomerang. Él creyó que estaba haciendo un acto de justicia, de nobleza al entregar a Jesús, porque Jesús no cumplió las expectativas de Judas. ¿Cumple Jesús tus expectativas? Y si no se cumplen tus expectativas, ¿les darás la espalda a Jesús? La gran enseñanza que nos deja la historia de Judas es que nunca debemos, a pesar de nuestra vida, de nuestra circunstancia que es pasajera, porque la vida en el planeta Tierra es pasajera. ¿Cuánto podemos vivir? No lo sabemos, como muchos, 100, 120 años. pero la vida más allá es eterna y de la cual debemos dar cuenta de todas nuestras actitudes. Debemos entender entonces que Judas nunca comprendió lo que Jesús estaba haciendo por él, que iba a morir en la cruz. Por Judas, sí, por Judas Iscariote también murió. Él murió por toda la eternidad y murió por ti y murió por mí. Pero es hora de que tú dejes tu orgullo, es hora de que tú dejes tus propios planes, tus propios principios, el creer que tú puedes cambiar todo, el creer que tú puedes dirigirle la vida a los demás, el creer que tus parámetros y tus paradigmas son los paradigmas de Dios, porque eso fue lo que Judas creyó, que sus propios paradigmas eran los paradigmas de Judas Iscariote. Pero vemos que estaba equivocado. Los paradigmas de Jesús, los paradigmas del Eterno, el pensamiento del Eterno, no son tus paradigmas. Y es lo que debes decirle a tu hermano que está al lado. Tus paradigmas no son los paradigmas del Eterno. Y aquí es cuando Judas se equivocó, y al darse cuenta que se equivocó y que entregó a un hombre bueno y justo, aunque Jesús dijo que el único justo era el Padre, porque él se estaba refiriendo en su persona como hombre, aunque sabemos que Jesús nunca pecó y más bien se entregó, vemos entonces que solamente Jesús, solamente Él, en su sola potestad, puede juzgar a aquel que tú crees. Óyeme bien, hermano, solamente Jesús puede juzgar a aquel en costumbres, en tradiciones, en pensamientos, a aquel que tú crees que está mal. Porque todo comportamiento humano, toda actitud humana tiene una razón de ser. Aún aquellos que tú crees que son psicópatas, aún aquellos que tú crees que son asesinos, aún aquellos que tú sabes que han robado, aún hay una razón. Por eso el Señor siempre nos dice, no juzguemos. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados. Entreguemos pues nuestro corazón al Eterno. Pongámonos en oración y entreguémonos al servicio, no del reino de Satanás, al servicio del reino de Dios, al servicio y a preparar el reino de Dios, porque Jesús viene, no te quepa la menor duda, Jesús viene a reinar con sus santos. Y si tú eres un verdadero creyente, tú eres santo. Los santos del Señor reinaremos. Pero para eso debe dejar de juzgar y debemos ser limpios y humildes de corazón. Dios te bendiga. Shalom. Y hasta la próxima semana, si Dios te lo permite. Te habló el pastor Johnny Quintero de la Iglesia CDA, una iglesia para amar. vivir.